Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 37 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Al protagonista del episodio de hoy, Ramón Guamá, lo conocí hace algunos años cuando vino a Buenos Aires, pero fue Fede Simonetti quien me lo presentó hace un año y medio y empezamos a juntarnos a charlar sobre comedia cuando está en nuestro país. El año pasado organizamos una charla donde nos contó cómo organiza los 45 bares que maneja su empresa en España. Es interesante reflexionar sobre las diferencias entre el modelo que tomó el negocio del stand-up en España y en Argentina y cuáles son las perspectivas de Argentina para el futuro en base a su experiencia. Muchas historias, mucho para conocer, mucho para analizar en este episodio internacional de Club Gabou que grabamos en abril del 2013 en la casa de Fede Simonetti. Recibimos en Club Gabou a Ramón Guamá. ¿Cuántos bares estás en este momento controlando en España, controlando el stand-up? Los que yo controlo directamente, o los que, bueno, mi empresa controla directamente, unos 45 o así, pero hay muchos más. Muchos ¿Cuántos más. Hay más o menos? Es muy difícil de contabilizar, pero no sé, yo creo que si doy una cifra de 200 me quedo corto. Porque, ¿200 bares en toda España? Sí, yo creo que me quedo corto, que estén haciendo comedia, sí. Estoy hablando de si me estoy quedando corto, no podría contabilizarlo, de verdad. Mucha gente. ¿Y cuántos comediantes hay trabajando en forma profesional viviendo del stand-up? Viviendo de la comedia, yo creo que alrededor de 300 perfectamente también. Sí. De 300 comediantes haciendo comedia en bares, ¿eh? ¿Y vos con cuántos trabajas? Con todos. ¿Con los 300? Sí, con todos, con esos 300 que pueden hacer locales y con cómicos que, por ejemplo, solo hacen teatros nada más, ¿no? Cómicos que ya han salido en tele y que solo hacen teatros, ¿no? Esos ya ni los contabilizamos porque trabajas con ellos de forma así muy esporádica, solo para teatros o para grandes eventos o cosas así, ¿no? Y además haces eventos privados y además teatros. Sí, eventos, teatros. Para teatros a veces llevas cómicos de bares porque sí, porque funcionan igual que en un bar, en un teatro, ¿no? Pero a veces un teatro te requiere que lleves un cómico que tenga un poco de nombre a nivel de televisión, lo colocas como primera figura y es el cómico que te va a hacer la taquilla, que te va a hacer que el teatro se llene. No en todos los lugares, pero sí en la mayoría de ellos, sí. ¿Cuánto gana un comediante por hacer una presentación? No, tú pregunta. No, vamos claro, a ver, sí. Imagino que va a haber que un promedio. No, me imagino que va a haber algunos que ganan más, algunos que ganan claro. Menos, que no hay un precio único. No, mira, hace 4 años un cómico que funcionara medianamente bien, podría su caché estaba por ir a actuar a un local entre 350, 400 euros y el hotel también lo paga la sala. Hoy con la crisis, bueno, todo se ha bajado un poquito y sí que haces actuaciones de 400 euros, pero ya empiezas a hacer menos de 400 y más de 300, de 250, ¿sabes? De ahí para atrás, de 250 para atrás, empieza a ser gente que tiene menos nivel, ¿no? Menos nivel. Sí. Y cuando hablamos de una presentación, es un comediante que va a un bar, uh-huh. Hace dos bloques. Hace dos bloques de media hora. Bien. Te subes al escenario, haces media hora, haces un descanso para que la gente que está en el local se ponga a beber copas, que es la parte que al dueño de la sala le interesa. Y luego arrancas otra vez con otra media hora. Casi siempre es más de media hora en los dos bloques, pero bueno, ese es el estándar. Sí. ¿Qué pasa cuando a un comediante... Vos obviamente no vas a todos los bares. Uh-huh. Okay. A casi ninguno. A casi ninguno, imagino. Sí. Solo cuando me toca trabajar como cómico, pero como programador no voy a ver a nadie, prácticamente a nadie. ¿Qué pasa cuando hay un problema en un bar? ¿Qué pasa cuando un comediante va a actuar a un lugar fuera de la ciudad? Uh-huh. Y hay un problema, que el hotel no está, que el dueño no lo puede contactar, que... No, por regla general, a ver, suele ocurrir ese tipo de... algún problema, a ver, un problema que te puede ocurrir es que un cómico camino del lugar al que tenga que ir tenga un accidente con el coche o no sé, o que esa misma mañana se ponga enfermo y para eso tenemos a mi secretaria en este caso, que lo resuelve todo en un momento. Hemos tenido que dejar de trabajar, de suspender alguna actuación, yo creo que en 10 años que llevamos, yo creo que ni 5 hemos tenido que suspender. Siempre hemos resuelto, siempre. Siempre. Buscas un cómico que esté por la zona, si por ejemplo va un cómico desde Madrid a Galicia, pues ese día le tienes que decir al dueño de la sala, ha pasado esto, ha tenido un accidente, te tengo que buscar a alguien lo más cercano posible porque no tengo tiempo material para que llegue alguien desde Madrid. Entonces buscas a alguien que esté en La Coruña, en, yo que sé, cualquier otro lugar por allí, lo envías y ya cubres el expediente, ¿no? Bien, ¿y qué pasa cuando el comediante no funciona en una función? Digamos, no funciona en un bar, en una ciudad, un comediante que vos le tenés confianza, que trabaja habitualmente con vos. Claro. Cuando eso ocurre, mira, por lo general los dueños de las salas, a los que yo tengo muy buena consideración, porque es la gente que nos está dando de comer a todos, nunca te llaman por teléfono para decirte que la función ha ido bien, jamás. Muy pocas veces, muy, muy pocas veces. Pero yo si tengo un comediante que trabajando un viernes y el sábado por la mañana tengo una llamada de un local, es que ya sé que me van a poner, bueno, me van a poner verde. Bueno, como conocemos a los cómicos y sabemos que lo que enviamos siempre es bueno, nos toca defenderlos, porque una mala noche la tiene cualquiera y eso es lo que nos toca hacer, nos toca defender. Y hemos defendido a gente que está empezando y a gente con un nivel espectacular, ¿sabes? Con muchos años de profesión, que le ha ido mal, pero es que nos va mal a todos nos va mal alguna vez. Entonces, bueno, esa es nuestra función, defenderlo. ¿Cuántos años hace que haces estándar? Nosotros programando llevamos 10 años, en España... 10 años, sí. Y me puedes decir que después de 10 años a todos alguna vez les va mal. Sí, a todos les va mal. Sí. Y Gabo, el que diga que le va bien en todas las funciones, miente como un bellaco. Es que miente como un bellaco. Mira, hay un cómico en España que se llama Vaquero, JJ Vaquero, que pasa por ser uno de los cómicos más rápidos, con más fuerza en el escenario. Y ese tipo es tan honesto, bueno, todo el mundo lo tiene idealizado, ese tipo es tan honesto que lo dice, dice, Ramón, yo he pinchado, a nosotros a que nos vaya mal llamamos pinchar, yo he pinchado en tal sitio, he pinchado en tal otro, he pinchado en tal otro. Entonces la gente no se lo cree. Dice, no puede ser que Vaquero haya pinchado, ¿no? Todo el mundo, sin excepción. Lo que pasa es que los cómicos también somos un poco así y no lo decimos. Por regla general nos quedamos. Es como la el que va al casino que no cuenta cuando pierde, ¿no? Exactamente, sí. Solo cuenta cuando gana. Solo cuando gana. Pero es cierto, o sea, todo el mundo, hasta el tipo más alto, y yo los conozco a todos, y con todos los cómicos, con gente que lleva muchos más años que yo en el escenario, yo con todos tengo conversaciones, como con ellos, un día ceno, no sé qué, no sé cuánto, un montón de cosas, con todos hablo, y todos me dicen lo mismo. Dicen, ¡buah! A mí me pasó una vez que en tal lugar, no sé qué me pasó, que fue imposible. Bueno, son cosas que pasan. Hay que aprender a convivir con eso. Claro, sí, sin ningún lugar a dudas. ¿Y cómo empezaste? Me imagino que no tuviste el primer día 20 bares. Empezaste con el primero, con el segundo, con el tercero. ¿Cómo fue esa primera época? A mí me tocó arrancar en esto de la comedia justo cuando esto explotaba en España, ¿no? ¿Año? ¿Te acordás? 2002, más o menos, ¿no? 2001, 2002. Fue cuando justo ahí todo esto explotaba. Entonces, todo estaba por armar. Yo vivía en una zona del país que era la provincia de León, pero una zona muy concreta, muy próxima a Galicia, que se llama El Bierzo, y yo desde allí no tenía casi contactos con nadie. Entonces lo primero que hice, yo necesitaba trabajar como cómico, y lo primero que hice fue empezar a vender mi producto, un producto que ni conocía, Gabo. Yo no sabía lo que estaba vendiendo, no tenía ni idea. Yo llegaba a los locales y les decía, o los telefoneaba algunas veces, decía, bueno, yo hago comedia, yo hago esto de monólogos. Me decía, ¿qué es esto de los monólogos? ¿Qué es esto? No, pues mira, esto es más o menos así, pero ¿esto funciona? Digo, sí, yo a todo decía que sí. Y de repente me presentaba en un local, que me tocaba actuar a mí, me presentaba en un local, en unas condiciones, bueno, nefastas, porque nadie estaba preparado para ello. No había escenario, no había micrófono, no había luces. Y todo eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Y claro, poco a poco me fui haciendo un tipo fuerte allá arriba en el norte. Empecé así en el norte, en la zona de Galicia-León, y me fui haciendo un tipo muy fuerte. Y sin darme cuenta, de la noche a la mañana me encontré con que había un montón de gente que me llamaba por teléfono porque sabían que un tipo que se llama Ramón Guamá programaba locales en la zona norte del país. ¿En cuánto tiempo desde que empezaste hasta que vos dijiste estoy viviendo de esto, estoy viviendo de la comedia? ¿Cuánto tiempo te llevó, te acordás? A mí me llevó 2 años vivir ahí. Sí, no está nada mal. No. Pasé muy mal al principio, pero bueno, yo también empecé bastante mayor en esto y bueno, yo creo que cuando... ¿A qué edad empezaste? No, yo empecé... Tengo 52, o sea, empecé con 40, ¿no? Y ya tienes otro peso distinto, ¿no? Yo creo que también enfocas o encaras los problemas de una manera totalmente distinta a como los puede encarar un chaval de 20 años, que seguramente le puede pegar una patada a todo y dejarlo ahí tan tranquilo. No era mi caso. Yo sabía que esto iba a funcionar. Yo solo oía a mi alrededor. A mi alrededor solo oía, esto es una moda, esto es pasajero. Y yo pensaba, no, esto no es una moda, esto es un modo de vida. Y de esto vamos a vivir mucha gente mucho tiempo, convencido de ello. ¿Y cómo estabas convencido? Porque lo que estás contando es justamente lo que viene pasando en Argentina, creo que hace, de que yo hago esto, que hace 10 años, uh-huh. Escucho, es una moda, hace 10 años, es una moda, sí. Bueno, una moda que no pasa. Uh-huh. Pero yo me doy cuenta que no es una moda que va a pasar porque veo España, porque veo Estados Unidos, porque veo lo que pasa en el resto del mundo. Cuando empezaste, ¿cómo vos te dabas cuenta que no era una moda? ¿Qué veías? Autoconvencimiento. Yo veía que de repente las salas del país, hasta ese momento, no se hacía nada. Solo se hacían los típicos conciertos, alguien que programaba una banda de rock, un cantautor, cualquier cosita así, pero sin ninguna repercusión. O sea, eso no le interesaba a nadie. Iban los cuatro que les gustaba la música y de repente aparecemos los comediantes en los locales y los locales empiezan a llenar, pero a llenar de gente de una manera, bueno, increíble. Recuerdo el primer día que a mí me tocó actuar en la primera sala que yo programé en Ponferrada, una sala muy grande, que yo no sé ni cómo me metí allí, no tengo ni idea. O sea, si yo estaba mal de la cabeza, el dueño de la sala estaba peor que yo todavía, ¿no? Y el tipo dijo que se llamaba La Galería de Ponferrada. Yo iba camino del local y pensaba, bueno, ¿qué va a pasar esta noche? Y el primer día que se programa un monólogo en una ciudad, como Ponferrada, que tiene 80.000 habitantes, yo tuve problemas para llegar al escenario. La sala no se podía entrar de gente. Y eso ocurrió un jueves, y al jueves siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y lleva 10 años esa sala llenando todos los jueves. Pero llenando. Y cuando le digo llenando, es llenando, pero como auténticos piojos la gente, ¿no? Entonces, ver eso a lo largo de los lugares a los que ibas a trabajar, que ibas a programar, la respuesta del propio dueño, la respuesta del público, no sé, eso te da muchas pistas. Tienes que ser muy tonto, no sé, para ver que eso no funciona. No es una moda. ¿Y te acordás cómo estudiaste tu primer monólogo? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste la técnica? Yo es que como no tengo técnica, eso es lo... No, yo te voy a contar. Yo escribí mi primer monólogo y yo lo iba contando en el coche. Yo iba conduciendo a los lugares en los que no trabajaba todavía. Yo tenía una tienda de deportes en dos pueblos diferentes. Entonces yo me terminaba de comer. Por la mañana hacía un pueblo, estaba en un pueblo que se llama Valencia de Don Juan, y por la tarde me iba a Sagún de Campos. Entonces en el camino yo iba contándome el monólogo. Y llegó... Tenía media hora de camino. Llegó un momento en el que estaba ya sincronizado, pero por completo, era la media hora exactita. Ta, ta, ta, ta. Salía de Valencia, arrancaba y llegaba a Sagún y se me terminaba, ¿no? ¿Y cómo sabías que eso iba a funcionar y era gracioso en un escenario? No tenía ni idea. De hecho, no creo. Yo creo que la primera vez que me subí a contarlo, me bajé del escenario y me fui a mi casa. Pero porque yo no oía aplausos, no oía risas, no oía absolutamente nada. Era como si estuviera actuando en un tubo gigantesco, no oía nada, pero nada. Y luego al día siguiente me paraba la gente por la calle y me decía, joder, tío, lo que me he podido reír contigo anoche. Digo, qué pena porque me lo he perdido. ¿No lo grabaste ni nada? No lo grabé ni nada. Bueno, hubo gente que lo grabó, me lo enseñaron, yo no tengo la copia. Y me sorprendió cuando oí las risas, me sorprendió muchísimo, porque yo estaba como un auténtico flan, estaba, pero súper, muy, muy, muy nervioso, sudando como un pollo, bueno, algo horrible, para mí fue espantoso, de verdad. Y sin embargo a la gente le gustó, y cuando me di cuenta dije, ah, pues bueno, igual me puedo dedicar a esto. Pero te puedo decir que, a ver, yo de principio he hecho un montón de pueblos, un montón de ciudades, y ha habido sitios donde me ha ido fatal, pero muy mal, pero muy, muy, muy mal, o sea, horrible. Pero esto es así. Y esto lo cuento como anécdota. Yo me encontré una vez en un pueblo de la provincia de Orense, a las 3 de la mañana, sentado en el borde de una acera, llorando por lo mal que me había ido. Porque decía, no sirvo para esto, no sirvo, no sirvo. ¿Y cómo lo superaste eso? Pues nada, el espíritu este de superación. Al día siguiente te levantas otra vez y lo ves de forma distinta. Te toca trabajar en otro lugar, en ese otro lugar te sale bien y ya se te ha pasado, ¿sabes? Yo creo que son mucho más dolorosas las puñaladas de ahora, los fracasos de ahora, que los de antes. Los de antes aprendías con ellos, los de ahora yo creo que, no sé, como que ya lo tienes casi todo sabido, y entonces cuando fracasas es como ¡buah! También, pero esto sí que es horrible. Pero en el fracaso de la comedia, me parece que la responsabilidad es compartida entre el comediante y el público. Digo, sí, esto es posible. Yo creo que el público tiene menos responsabilidad, si querés verlo. Pero tiene que haber hay una correlación. No es solamente el comediante. No hay que echarle la culpa al público, jamás. Pero es una cosa que se hace de a dos. Sí, no, yo creo que hay días, hay noches en las que se junta todo. Junta que tú no estás al nivel y el público tampoco. Pero luego también te encuentras con otra noche que el público es nefasto, o tú lo ves que es muy duro, que va a ser terrible, o que es un público muy guerrero, que te contesta. Y resulta que esa noche lo sacas bien, porque tú estás a otra altura, ¿no? Estás fantástico, ¿no? Y peleas con el público y te sale un espectáculo perfecto. Pero yo creo que es eso. Cuando uno pincha es cuando ya se da todo, es eso, todo. El público malo y tú, que no tienes solución para ello tampoco, ¿no? Creo que es eso. Totalmente, no sé. Totalmente. Y ojalá hubiese un botoncito para decir, hoy me toca hacer esto y con esto salgo del asunto. No, a veces no hay camino, no hay solución. No hay mucho para decir al respecto. Me parece que a todos, ¿no?, nos va mal. En todos, digo. Y me parece que es como hasta un pensamiento deportivo el que hay que tener ahí. Me parece que no. Yo escucho mucho a los directores técnicos y a los tipos que trabajan en deporte en forma. No al deportista necesariamente, sino al cuerpo técnico. Y los tipos dicen: no ganan, no va a ganar el mejor equipo, si no gana el equipo más constante, el que tenga más capacidad de derrota, el que mejor se pueda adaptar, el que mejor trabaje como equipo, el más sólido. El fracaso es parte de esto. Sí. El que no lo entiende no va a poder. Sí. No va a poder seguir. Sí, es parte de esto. Mira, en España también hay mucha gente que no entiende, que piensa que aún fracasando se puede vivir de esto, ¿sabes? Y yo creo que no. Mucha gente que no le va bien y sin embargo tampoco lo ve. Es muy curioso. Esos son los peores. Sí. ¿Y el rol de la Paramount, del canal de televisión en todo esto, cómo fue? Paramount empezó como canal y al principio yo no creo que ayudaran demasiado a fomentar el tema de los monólogos. Al principio creo que no, pero bueno, tardaron muy poquito tiempo en darse cuenta. Y sí, fue el canal que le pegó el empujón directamente a que cada vez hubiese más locales de copas y cada vez se extendiese mucho más el mundo de los monólogos por España. Hoy estaba la Paramount estaba antes que empieces vos o después. Yo creo que a la par, sí, justo a la par. Antes de Paramount, el canal que puso de moda el tema de los monólogos, que fue en el que en realidad nos fijamos todos, fue el Club de la Comedia. Ajá. Que lo colocaban en un programa en Canal Plus y a las 8 de la tarde. Recuerdo que todo el país exagerado, pero mucha gente estaba viendo el Club de la Comedia. Muchísima gente. Bueno, ¿ya es la segunda o tercera vez que estás en Buenos Aires? Es la... Para hacer stand-up. Sí, creo que es la cuarta, me parece. La cuarta vez. Sí. ¿Tenés una idea de lo que pasa acá? Siempre muy confusa. ¿Por qué? No sé. Yo, por ejemplo, no creo que esto esté funcionando como en España. No lo sé. Y que lo hablábamos el año pasado, me parece. Y tampoco entiendo por qué no puede funcionar. No digo exactamente como en España, porque no tiene por qué ser una copia exacta. Pero yo creo que debería funcionar más de lo que funciona. No sé, tú que eres más tú que eres argentino. No, otra, me interesa tu opinión distinta. Me interesa tu visión externa, que aparte podés venir y ver cómo va evolucionando o no. Digo, ¿qué ¿pudiste ver algún cambio en estos cuatro viajes o lo ves siempre igual? Yo creo que lo hasta el año pasado lo veía siempre igual. Uh-huh. ¿Sí? Y este año no sé, aún no lo sé. Las noticias que tengo es que hay más cosas que las que había antes y que se está empezando a hacer cosas por, no sé si digo bien, por provincias, eso. Sí, por, sí, sí, sí. Fuera de Buenos Aires, y que eso prácticamente hasta el año pasado no existía, ¿no? ¿Sabes lo que eso ya es bueno, me parece? Sí, ¿no? Sí. No sé si te enteraste de lo de Bendita TV, el programa de televisión donde... Sé algo, sí, sí, pero... Yo creo que eso está dando mucho impulso, sobre todo en el interior, porque la gente, eso llega a todo el país y la gente puede ver comediantes haciendo stand-up. Sí. Y eso llega a todo el país. Está Fernando Bravo en Continental. Sí. En Animales Sueltos también hay stand-up. Uh-huh. En TN ahora también hay stand-up. Empieza a haber stand-up en distintos huecos. No de forma formal, digamos, no en forma en programas de comedia, pero sí empieza a aparecer en muchos programas en forma simultánea, comediantes girando por ahí. Ajá. Corrígeme si me equivoco. Yo la diferencia que veo es que creo que, por ejemplo, aquí es como si fuese una especie de género menor, ¿sabes? De género menor. Y en España, te puedo decir que solo un cómico de los muchos que hay, de renombre, llenan hoy un teatro. No hay nadie que llene un teatro de 600, 800, 400, 500 butacas que no sea un cómico que haga comedia, o sea, que haga stand-up. Nadie. Acá pasa, ¿eh? Acá hay que One Reich llena el Maipo, sí. Campa Pichol, cuando vamos al interior, ajá, hay 1000 personas. Hay una movida, no es que... No son muchos. Bien. Me imagino que si cómico stand-up saliera por la provincia, la mencionaría miles de lugares, miles de personas también. Coincido que por ahí no es un género del todo reconocido. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que ese es un proceso que tiene que cambiar, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, si vemos Teatro Off en Buenos Aires, el stand-up lo que tiene es que está en todos lados y la gente va a ver stand-up. Por algo la gente prefiere ver stand-up y no ir a ver una obra de Teatro Off más tradicional. Uh-huh. Algo de alguna identificación y alguna cosa está pasando con el stand-up que casi nosotros estamos muy poco acostumbrados a tener salas vacías. El teatro off tradicional en Buenos Aires es común que haya una función con 10 personas, ajá, con 9 personas. Sí. Obras buenas, estamos hablando. Ajá. Y el teatro comercial también. Es común que una obra comercial en un teatro en Buenos Aires tenga, no sé, una capacidad de 400 personas y vayan 200. Uh-huh. Es común, es algo habitual. Sí, hacen 5 funciones por semana y alguna de las funciones. En el stand-up no es tan común. Sí. No es en España nos pasaba lo mismo y bueno, y espera, y todavía sigue ocurriendo, todavía hay lugares a los que no podemos llegar porque el programador del teatro resulta que solo quiere Shakespeare o no sé qué, ¿no? ¿Sabes? Aunque tenga 10 personas, y luego cuando le demuestras que 4 desconocidos por completo hacen stand-up y llenan el teatro, el tipo con todas y esas aún sigue pensando que es mucho mejor llevar a Shakespeare, que seguramente lo será, ¿no? Claro, claro. O sea, sí. Sí, no se puede discutir eso. No. Lo que sí uno ve es que la gente está prefiriendo otra cosa. Sí. Un cambio. No sé por qué. Quizás la gente que ve stand-up no es gente de teatro. Y esa es la explicación. Sí, seguramente. Es el resto de la gente. Claro. Sí, seguro, seguro. Y yo creo que sí, que Argentina va por el camino de hacer mucha comedia. También me parece que vos contás que esto en España funcionó siempre mucho en bares y ahora en algunos teatros o en teatro. Sí. Me parece que el origen en Buenos Aires es mucho más teatral en el stand-up. Empezó o siempre se hizo en el teatro, cómico siempre estuvo en teatro, salvo al principio, muy al principio, pero es común que en un teatro haya stand-up, no es tan extraño, no sé cómo explicar. ¿No? Y casi en los bares no hay. Ahora empieza a ver hace un tiempo, pero no es una cosa muy de bar. Ajá. Más de vender un ticket, de que la gente vaya a ver una obra de stand-up, un elenco, una cosa más formal. No es un comediante que hace 2 bloques de 20. Ajá. No es tan... No, allí entró en los bares. Entró en los bares de una forma, bueno, pero masiva. Fede Simonetti quiere opinar también. No, con respecto a lo de España, digamos, hay una diferencia que quería destacar que es importante. Argentina, o Buenos Aires, mejor dicho, es la ciudad del mundo con mayor oferta de teatro de mediana y pequeña escala. Y contra eso, de alguna forma, compite el stand-up y en ese marco surge el stand-up acá. En España existe un teatro que es el hecho en sala grande, teatro de obra grande, con muchos actores, con mucha apuesta, etcétera, y después la nada misma, o sea, para abajo de eso, en pequeña escala. Entonces, cuando surgen los monólogos, según tengo entendido, lo que pasa es que empieza a ocupar todo el rol de generar todo lo que es el circuito off acá, que allá no era importante, pero acá sí es muy importante. Incluso quizás más importante el off a nivel internacional, acá es más importante el off que el on, si querés. Y entonces lo que sucedió un poco es eso, o sea, el stand-up acá surge en el marco de unos 300 espectáculos por año que se ofrecen de teatro off, allá no. Y además mucho más ligado allá al tema del bar y al tema del entretenimiento, que además socialmente es una cuestión muy impuesta. Ellos terminan de laburar y van al bar, que es un poco lo mismo que pasa en muchos países de anglosajones. Esa costumbre de encontrarse en el bar a las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, etcétera, nosotros no la tenemos tan marcada. Eso solo. Gracias, Fede. Gracias a vos y hasta siempre. Gracias, por muy buen programa. Muy bien, muy bien. Te salió muy bien. No, y es cierto, y sale, la gente sale a ver un espectáculo a las 11 de la noche de su casa solo para ver el espectáculo, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que a mí, ahora cuando hablaba Fede, por ejemplo, hay localidades con 11.000 habitantes, como por ejemplo una en la que estuvo Fede este invierno, con un teatro con capacidad para 400 personas, 11.000 habitantes, y el teatro lleno cuatro sábados seguidos. Locura. Claro. Ahora, bueno, para terminar me gustaría que, después de todo lo que vos viste en Buenos Aires, siempre sos muy de decir las cosas buenas y de pero qué cosas estamos haciendo mal que vos crees que no sé qué cosas y que podríamos dejar de hacer o cambiar de hacer para que sea para mejor del género. No lo pregunté, yo, como el culo, pero no importa, pero yo te entiendo perfectamente, Gabo, pero yo no puedo dar esa opinión porque yo no vivo aquí. Entonces yo la opinión que yo puedo dar es la que influido con la influencia que tengo de España, y eso no sirve. Pero es la que quiero. Quiero algo distinto. No, pero espera, sí, es que está muy bien, pero no sería, yo creo que no sería la correcta, porque yo necesitaría vivir aquí y tratar de trasladar, bueno, los conocimientos que tengo de España, pero seguramente estoy casi convencido que no todos los conocimientos que yo tengo de España sobre stand-up iban a servir aquí. Porque de mano, ya hay una cosa muy importante, es que los locales no funcionan como en España. Y eso ya es, ahí hay un pequeño impedimento para desarrollar eso que yo hice tan alegremente hace 10 años, ¿no? Seguramente eso es algo que iba a costar un poquito más, ¿no? Pero vos te fuiste a Santa Fe, sí, y buscaste lugares, y conseguiste lugares, y ahora volvés otra vez. Sí, vuelvo otra vez, sí, sí. Es algo que cualquier comediante puede hacer en Buenos Aires. Sí, yo creo que sí que lo podría. Yo creo que alguien se podría hacer. Claro, lo que ya no sé es si hay que buscarle a todo rentabilidad también, evidentemente, ¿no? ¿Sabes? ¿Es rentable ir desde Buenos Aires a Santa Fe para una función? Yo lo haría, incluso hasta no siendo rentable. Yo lo haría, sí. Porque creo que es una forma de estimular y de sembrar, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que sí lo haría. Pero no sé si todo el mundo estaría dispuesto a hacerlo. Y ahí sí que no le puedes poner una pistola a nadie en la cabeza para que lo haga, ¿no? Porque cada uno tendrá sus problemas y sus historias y su economía que le permitirá o no le permitirá hacerlo. ¿Podemos recomendarle a alguien que, si quiere empezar en esto, quiere hacer un camino distinto, y tiene tiempo y tiene algo de dinero, puede empezar a recorrer pueblos y a buscar salas o bares para llevar comediantes, por ejemplo? Yo creo que sí, que ese podría ser un buen principio. Y luego ver si sale bien o sale mal. Estar dispuesto a jugártela. Yo creo que eso es lo más importante, jugártela. Y con la misma, si te sale bien, recoger un triunfo de la leche. Y si te sale mal, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No sale. Yo estoy seguro que algún chico nos está escuchando que ama el stand-up, está empezando con la comedia, está viendo cómo vive de esto. Si tiene la oportunidad y tiene el tiempo, y tiene la juventud y las ganas, tiene que ahorrar para tener 6 meses de, de, para sobrevivir y empezar a moverse por las ciudades, aunque sean las más cercanas. Sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho, y tú me tenéis que corregir los dos, que estáis aquí los dos, está empezando a haber cosas en el conurbano que antes no había, ¿no? ¿O me equivoco? No, porque Potel hace bastante tiempo que está desarrollando el oeste, hay gente en La Plata, es cierto. Está, hay gente en el sur también, Simón Booth está trabajando en el sur, en Berazategui, Jack Flash en Zona Norte, sí, es cierto, está desarrollándose. Ahora hay chicos de gira en Tucumán y Salta. Bien. Sí. Y eso antes no lo teníamos. Puede ser que no lo teníamos antes. Puede ser. No lo teníamos. Puede ser. Puede ser. También a uno le cuesta darse cuenta del crecimiento cuando uno está tan metido y uno lo ve como. Siempre vio como desarrollo. Algunos empiezan a andar. Hubieron muchos intentos hasta que algunos empezaron a andar. Jack Flash es un excelente ejemplo de algo que un día martes, en una zona que no tiene que ver con el circuito, un día empezó a andar. Y anduvo y anda, y ya está, y es un lugar que ya está funcionando. Yo estoy convencido que en Santa Fe, si las condiciones económicas son buenas, seguramente también puede haber un par de lugares. Y vosotros hace poquito habéis estado en Paraná, en una sala de 70, pero hicimos dos funciones. Que hiciste dos funciones, claro. Y después estuvimos en Rosario, en el Café de la Flor, todo el año pasado y este año, claro. Y no sé si aquí funciona como funciona en España lo de la picadilla entre un dueño de una sala y otro. Es la envidia, ¿no? Para simplificarlo un poco. Allí, si a un tipo le va bien, el del pueblo de al lado, o si no es el del pueblo de al lado, el de la esquina misma del bar, te llama por teléfono para decirte, oye, que yo también quiero hacer esto. Cuando empieza a ir bien, se empieza a apuntar un montón de gente. Vale. Bueno, esperemos que pase. Esperemos que la próxima que vuelvas podamos hacer otro episodio y contar. No, el año que viene estoy aquí otra vez. Y contar qué. Está Federico pensando, por Dios, otra vez, no. Y bueno, pero él después va para allá y bueno, es así la vida. Bueno, Ramón, muchas gracias por tu tiempo. A ti. Voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un corps.